Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura que se genera en Quito, Ecuador, y que se transmite a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Y hoy casi no llego a tiempo a los estudios de la radio porque quiero decirles a aquellos que vienen del Valle de los Chillos, ojalá el problema ya se haya arreglado. A la altura del puente de la Tola hay un camión que está averiado, por lo tanto hay un tráfico impresionante, que veníamos desde Monjas, que no se podía pasar hasta que habilitaron, pues como siempre, pasos de contravía, contraflujos, para poder salir, porque esto estaba terrible en el sector de El Trébol. Mis estimados amigos, ojalá esto ya se supere. Vimos que ya estaba la policía y también el dueño del vehículo tratando de arreglar para poderle sacar de ese espacio. Así que apresúrese un poquito si está allá y está esperando 5 minutos para salir. No lo haga, hágalo lo más temprano que nunca. 7:02 a.m. Les contamos que la capital de los ecuatorianos amanece con neblina, bastante frío. Sin embargo, vemos que el astro rey también ya se impone. El comportamiento del tiempo es 8 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 7, probabilidad de lluvias en un 20%. Y quiero decirles a ustedes que hoy va a haber un eclipse, que se lo va a ver de forma parcial aquí en nuestro país. En otros países de Latinoamérica tendrán el gusto de verlo completamente. Más adelante tomaremos contacto con el Observatorio Astronómico para que nos comente a qué hora exactito, porque sé que es aproximadamente de 2:46 de la tarde y que se lo podrá ver en su máxima expresión a las 15:35, pero ya lo vamos a conocer con las voces del Observatorio Astronómico, con quien tomaremos contacto para poder conocer el detalle, qué es lo que tiene que hacer usted para poderlo observar sin dañar sus ojitos, mis estimados amigos. Pico y placa ya inició y le corresponde el número 3 y 4, así que evite ingresar al perímetro urbano. Hoy en la conducción me acompaña Fernando Torres. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Laurita, muy buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas oyentes que una mañana más están ya en sintonía de su noticiario Zona Cultura. Nosotros, como siempre, contentos, felices de poder compartir con todos ustedes la información cultural que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y qué tal? ¿No tuvo problema usted al llegar a los estudios de la radio? Porque no, lo hace muy temprano. Sí, por suerte, como usted sabe, yo llego aquí a las 6:00 a.m. A esa hora la ruta del Ecovía totalmente despejada. Sin ningún problema pudimos llegar aquí. Bueno, vamos a conocer qué nos tiene preparado la Agencia Metropolitana de Tránsito. ¿Qué novedades nos presenta en las vías? Vemos que también ya hay problemas. ¿Qué hay? Así es, revisamos primero el EQ911 de Quito. Nos indica hace unos 13 minutos un accidente de tránsito sobre la avenida Diego de Vázquez y de la Prensa. Está obstaculizado el carril en sentido sur-norte. Personal ya de la agencia, personal operativo y de salud ya colaboran en el lugar. Nos recuerda que por favor tomemos precauciones si circulamos por el sector. También podemos revisar que del EQ91 Quito igual nos indica que están habilitadas las vías de Pichincha, Napo y Orellana. Están totalmente habilitadas, pero nos recuerda, por favor, mucha atención, que en el paso en el tramo de Pifo a Papayacta está solamente permitido para vehículos livianos. Por favor, conducir con muchísima precaución. Bueno, ahí tienen ustedes estas novedades que de alguna forma nos permiten no tener ningún inconveniente mientras nos trasladamos hasta nuestro lugar de trabajo. Bueno, hay también la posibilidad de ver, mira, hay algunos lugares que no hay problema. ¿Qué nos puedes decir respecto de qué sucede en la avenida Mariscal Sucre? Así vemos, el estado del tránsito está lento en sentido norte-sur en el sector de la avenida Mariscal Sucre y Barba. Más adelante en la Mariscal Sucre y Chimborazo también tenemos tráfico fluido en los dos sentidos, y en la Mariscal Sucre y Abdón Calderón tenemos tráfico mucho más lento. Por favor, a quienes circulen por ahí, tomar las debidas precauciones. Bueno, hay algunas recomendaciones que como siempre les estamos recordando a nuestros amigos que están tras del volante, que por favor respeten los pasos peatonales, los pasos cebras fundamentalmente, ponga su pie en el freno, mi estimado amigo, permita que pase el transeúnte, porque a veces es complicado poderlo hacer. Si usted para, por favor, el que está a su costado izquierdo, hágalo también. Evite cometer accidentes. Ya se suma también a este espacio nuestro compañero Alex Mora y vamos a conocer qué tal el tráfico. ¿Tuviste inconvenientes, Alex? ¿Qué tal, Laurita? Muy buenos días. Estamos acá en su noticiario Zona Cultura. Un saludo para Fernando también que nos acompaña acá y para Diego, como todas las mañanas en el Control Master. Sí, teníamos un tanto de tráfico. Me parece que ya a partir de las 6 de la mañana empieza a ser más complejo el tema en la Simón Bolívar, donde sobre todo en los peajes llegas normal hasta llegar al peaje, pero ahí se complica más por lo que todo el mundo intenta pasar ya las diferentes zonas de sus trabajos, los colegios, los buses. Y también me parece, Laurito, ustedes decían la semana anterior, o me parece que ayer con Miguel, que se pone menos tráfico cuando hay vacaciones, pero también hay los escolares que les llevan a los cursos vacacionales y que también eso empieza a complicar porque hay muchos colegios que precisamente ponen sus mismos buses para que los estudiantes hagan sus recorridos en los diferentes espacios que tenemos para recreación de los chicos en el tema del verano. Bueno, así es, ustedes saben que esas circunstancias se dan. Esperemos que más adelante esto empiece a fluir, que los chicos ojalá salgan un poco menos temprano, como diríamos, para poder llegar nosotros de forma oportuna. Hoy les vamos a ofrecer 2 de julio la emisión 124 de lo que va del año, así que les invitamos a que ustedes sigan conectados con nosotros, porque ya les contamos lo que vamos a tener en este espacio cultural. Ya saben, con información, quizá el único noticiero que transmite información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones que se dedican al arte, a la cultura. Titulares en Zona Cultura. Este 2 de julio se recuerda a grandes personajes de nuestro país y su legado. Continúa abierta la convocatoria de la Orquesta Joven de la Integración de Rusia para el concurso Luis Gerardo Guevara Viteri. Obras del grupo artístico Eiván se exponen en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil. En Quito se desarrollan jornadas de comunicación comunitaria. En Pile, los tejedores de paja toquilla tendrán su ruta turística. Extensa agenda cumplió el presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo, durante la última semana del mes de junio. Y les contamos que con gran éxito se desarrolló entre viernes y sábado la Feria de la Cultura Erótica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Colegio Jean Irving visitó la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presenciar la obra Si esas calles hablaran. Les contamos también que la Escuela Exploradores de la Danza presenta curso de verano sobre gimnasia rítmica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana junto al escritor Jairo Mejía Carpio presentan el libro Poesías de un Día. Y el miércoles 3 de julio en la Universidad Andina Simón Bolívar se realizará el lanzamiento del libro Vida y Pensamiento de Francois Hortar, así que no se pierdan estos detalles. Cumandá abre sus convocatorias para las personas y grupos que deseen ser parte de su programación en este 2019.

Este será el primer eclipse total desde el 21 de agosto de 2017. Recomendaciones: no usar gafas de sol comunes, ni observar el eclipse directamente. Es obligatorio usar gafas especiales. Se puede mirar el eclipse solar por un periodo no superior a 30 segundos durante cada observación. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Bueno, y a propósito de haber escuchado a Andrés Molina respecto de lo que sucederá el día de hoy, este eclipse de sol, hemos tomado contacto con el Observatorio Astronómico a esta hora de la mañana y nos atiende Francisco Carvajal. Buenos días. A ver si es que puede ampliar usted la información de lo que el Ecuador podrá observar el día de hoy, esa belleza que nos ofrece la naturaleza. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y por ayudarnos a difundir sobre este tema astronómico que va a pasar el día de hoy. Y justamente pues esta tarde vamos a tener la posibilidad de poder observar desde todo el territorio ecuatoriano un eclipse de sol. La ciudad de Quito pues y en todo el territorio del Ecuador va a ser un eclipse parcial. Por ejemplo, en Quito vamos a poder observar el 29% del ocultamiento. Entonces se va a poder, van a poder observar las personas todo el círculo, en la parte del disco solar, solamente un 29% oculto. Esto, hay que tomar algunas precauciones en el momento de poder observar este eclipse. ¿Cuáles son esas recomendaciones que ustedes nos pueden brindar? Claro que sí, por favor, hay que tomar bastante precaución, no hay que observar el eclipse con gafas de sol normal, tampoco con vista directa, entonces, ya que podrían causar daños irremediables al ojo, entonces hay que utilizar unos lentes que son para soldadura, unas gafas especiales, pero es la número 14. Si no es posible conseguir la número 14, nosotros recomendamos utilizar la número 12 y exponer la vista al sol unos 15 segundos, no más de eso. ¿Qué pasa con las radiografías? En ocasiones algunos utilizan esto para poder mirar estos eclipses, ¿es posible? Y con las radiografías no lo recomendamos nosotros, hay muchas personas que las utilizan. Si las van a utilizar, únicamente úsenla por unos 5 segundos, nada más, porque no son las gafas especiales que se necesitan y también pueden causar daños a nuestra visión. Entonces, si las pueden utilizar o si las van a utilizar de la manera pues para poder observar el eclipse, utilizarlas máximo unos 5 segundos. Descansen la vista, descansen, observen hacia otro lado y vuelvan a observar. El eclipse pues va a durar un poco más de 2 horas, va a ser a partir de las 2:40 de la tarde, ¿sí? Hasta las 4:15. Entonces todo pues estas 2 horas se va a poder apreciar el eclipse. Francisco, tengo entendido que ustedes abrirán las puertas para las personas que quieren llegar hasta el Observatorio Astronómico para poder observar este eclipse. Claro. Nosotros vamos a abrir las puertas a partir de las 2:40 de la tarde. También, pues, lo único que le solicitamos a las personas es que tengan paciencia, porque estaban esperando, pues, que lleguen al observatorio mucha gente. Hay que hacer fila para poder ingresar. Van a poder ingresar grupos aproximados de 50 personas dentro del observatorio. Van a recibir una pequeña charla sobre qué es un eclipse parcial de sol y luego pasaremos a los telescopios. En los telescopios, pues nosotros utilizamos un filtro especial que es de los filtros de solares que los tenemos ya para instalados para los telescopios. También vamos a tener un streaming, entonces las personas van a poder apreciar de esta manera este eclipse. Cada que menciona, pues, sí. Si cada qué tiempo aparece este eclipse. Bueno, este año hemos sido afortunados de. Este año hemos tenido 2 eclipses, el uno pues fue en enero, ahora en agosto, también tuvimos un eclipse de luna, entonces hemos sido afortunados en estos eclipses. Esperamos que también se pueda suceder el próximo año. ¿Ustedes tomarán fotografías y las pondrán a consideración del público para ver qué es lo que sucede realmente? Claro que sí, nosotros justamente vamos a realizar varios estudios sobre este eclipse, ya que este eclipse es uno de los más famosos, porque es un eclipse similar al ocurrido en 1919, el cual estudiaba Albert Einstein. Entonces es un eclipse que va a ser bastante estudiado sobre las ondas del Sol. ¿Particularidades en especial del eclipse? Tratar de no observar directamente el eclipse sin la protección de vida. Esa sería la recomendación que nosotros la damos. O si de todas maneras tienen telescopios, las personas pueden utilizar los filtros especiales que tienen los telescopios para poder apreciar de mejor manera el ocultamiento de la luz. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Esperamos que el día de mañana a las 7:30 podamos tener un contacto para que nos comente cuáles fueron esas particularidades que tuvo este eclipse de sol el día de hoy. Claro que sí, estaremos gustosos de poder brindar la información. Muchísimas gracias y que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien, gracias. Siete de la mañana y 21 minutos, continuamos con nuestra información. Compositores y compositoras nacionales, residentes o no en el Ecuador, están invitados a postular con sus originales e inéditos trabajos para orquesta de cuerdas hasta el 15 de agosto de 2019, en el concurso de composición Luis Gerardo Guevara Viteri, Orquesta Joven de la Integración de Rusia. El propósito de esta convocatoria es incentivar a la creación musical valorando los géneros ecuatorianos, dándoles giros diferentes a los tradicionales según el lenguaje elegido por el compositor y así contribuir a la aplicación del repertorio ecuatoriano, impulsando estas actividades con plena libertad de creación. Escuchemos a Diego Carrión Granda, director de la Orquesta Joven de Integración y organizador del concurso desde Moscú, Rusia. Bueno, el objetivo principal de este concurso es promover e incentivar la creación de nuevo repertorio académico ecuatoriano con sus ritmos característicos. Luego del cierre de la convocatoria, una comisión revisará las obras y designarán quiénes serán los ganadores. Los interesados a la convocatoria podrán participar con una sola propuesta, comprendida entre 3 a 5 minutos de duración, y para su postulación deberán enviar un correo electrónico con la palabra Concurso Gerardo Guevara 2019 a la dirección yoi.orchestra@gmail.com. Las obras ganadoras recibirán una medalla al mérito, un diploma de honor y serán entrenadas durante el mes de septiembre por la Orquesta Joven de la Integración en un concierto de gala en homenaje al maestro Guevara en Moscú, Rusia, así como por la Orquesta Ecuador Sinfónico en Quito como parte de su temporada regular de conciertos. Diego Carrión. Los ganadores recibirán un video con interpretación de sus obras por una orquesta profesional y con una medalla y un diploma de honor reconociendo su trabajo y su talento. Eso es lo que nosotros estamos promoviendo pues a la distancia, queriendo demostrar y enseñar al mundo lo que el Ecuador tiene. Las obras que opten a este concurso deberán contener ritmos autóctonos del Ecuador y ajustarse a una plantilla orquestal de cámara compuesta como un máximo por 6 primeros violines, 5 segundos violines, 4 violas, 3 violonchelos, 2 contrabajos, 1 piano, 1 solista de violín o soprano, 2 percusionistas, instrumentos de percusión disponibles, 1 tambor, 1 triángulo, 1 tamborín, 1 plato suspendido, 1 shaker y 1 glockenspiel. El concurso de composición Luis Gerardo Guevara Viteri de la RUSA, Orquesta Joven de Integración, es una iniciativa a libre creación musical nacional y que contribuye a la ampliación del repertorio ecuatoriano. Luis Gerardo Guevara Viteri es un destacado compositor y director quiteño, considerado como el vínculo entre las generaciones de música nacionalista y las propuestas musicales contemporáneas. Mientras que Diego Carrión es licenciado en Pedagogía Instrumentista, especialidad violín, egresado de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia. Ha estudiado dirección de orquesta con varios maestros de renombre internacional, responsable en el trabajo Un autodidacta de la caligrafía artística, fotografía, y una de sus destrezas es escribir. Si usted desea participar en esta convocatoria, la información la puede encontrar en www.facebook.com/yeoung-orchestraof-integracion. El Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC del Ministerio de Cultura y Patrimonio expone la muestra El BAN, Memorias del Arte, misma que permanecerá en el museo hasta este 28 de julio con el fin de rendir homenaje a los artistas que integraron el grupo Vanguardia Artística Nacional. BAN nació en la segunda mitad del siglo XX en el Ecuador. El movimiento artístico El BAN surgió como cuestionamiento a la primera Bienal de Pintura de Quito organizada por la directiva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1968, con el objetivo de poner a la capital en el mapa del arte latinoamericano, brindar a los artistas nuevas oportunidades de relacionarse con sus pares latinoamericanos y visibilizarlos a nivel internacional. Varios artistas plásticos que se oponían a la idea de considerar el realismo social como el único eje artístico y estético del país, lanzaron un manifiesto artístico y organizaron una exposición antibienal en rechazo al certamen oficial de Quito, donde demostraron la solidez y contemporaneidad de sus nuevas propuestas de ruptura con el arte establecido. Al conmemorarse más de 50 años de este hecho histórico, el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo de Guayaquil realizó una curaduría con 30 obras del grupo de 8 artistas que conformaron el BAN: Gilberto Almeida, Hugo Cifuentes, Luis Molinari, Osvaldo Moreno, Guillermo Muriel, León Ricaurte, Enrique Tábara y Aníbal Villasís. Adicionalmente, la muestra cuenta con 2 obras pertenecientes a la colección del Museo de Bahía de Caracas, donada por la familia del ex crítico de arte y galerista Juan Haddadi. La exposición es de entrada libre y forma parte del proyecto del Saber Sabio al Saber de Todos, que tiene el objetivo de acercar a los distintos públicos las obras y bienes de la colección del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo, sus creadores, el trabajo que estos realizaron y la historia del arte del Ecuador. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, tiempo para escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos con más información. Recuerde que a partir de este instante usted puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Hacemos una pausa

de inicio. Después vamos a tener una feria interactiva, en la cual va a estar esto hasta las 6 de la tarde. Y tenemos a las 4:30 el Cineforo, que es un cine indígena, que es una exposición que también hicieron en la Casa de la Cultura, y vamos a poner esos cortos también para... y un foro que va a cerrar. Y lo fuerte, digamos, lo fuerte del 4 de julio, que todos y todas están invitados, es al radioforo. Este radioforo empieza a las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, y vamos a tener algunas actividades dentro del radioforo. Durante 2 horas vamos a tener música, vamos a tener gente que comience a hablar sobre el tema del año intercultural, vamos a tener gente de la UNESCO, viene una persona de Bolivia también, y vamos a tener algunos gente de rapero. Y Enrique Males va a cerrar el evento a las 8 de la noche. Huachamín además nos comparte quiénes están convocados a estas jornadas. Para las cuartas jornadas tenemos en general organizaciones sociales, hemos invitado universidades, hemos invitado a comunicadores comunitarios, a pueblos y nacionalidades, organizaciones también. También, bueno, forma parte de esto radialistas, Cáritas, Dolce Vela Academy, la UNESCO y también CISPAL, que nos está apoyando con los lugares. Todos ellos están invitados, organizaciones en general, que la idea es cómo nos reunamos y conversemos justamente en el tema del año intercultural de las lenguas indígenas y más aún en la comunicación comunitaria que busca estos espacios donde puede visibilizarse. Recordemos que las jornadas de comunicación comunitaria se vienen desarrollando desde el 17 de abril de 2016 a propósito de los 25 años de creación de la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE. Les dejo con la invitación del secretario ejecutivo de CORAPE, Jorge Huachamín. Sí, la invitación, nosotros, como les decía, el día 4 de julio a las 6 de la tarde es el radioforo para que nos acompañen. Y de todas formas, para las personas que, porque entendemos que también el tema laboral a veces es un poco complejo, pero los que nos puedan acompañar también desde las 3 de la tarde en adelante, pues nos vamos todos. Y el día 5, sí, ya están copados los talleres, porque el día 5 tenemos talleres en general. Entonces ya también mucha gente se ha inscrito para los 5 talleres que tenemos. Pero lo que sí es fuerte, digamos, que es la invitación para todos, es el día 4 de julio a las 6 de la tarde en el Radio Foro en CIESPAL. Siete de la mañana con 38 minutos. El plan de salvaguardia del sombrero de paja toquilla ayuda a la difusión y comercialización del producto, además de emprender en un proyecto integral que incluye una museografía en Pile y su ruta turística. Ochenta tejedores de sombrero de paja toquilla fueron certificados por el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional el pasado 20 de junio. Durante la ceremonia de reconocimiento, ellos pidieron a las autoridades continuar con el apoyo a la actividad para que esta tradición no se pierda y pueda trascender a futuras generaciones. Su solicitud se asiente en el plan que está a manos del Comité Interinstitucional de Salvaguardia del Tejido Tradicional del Sombrero de Paja Toquilla Ecuatoriano. Gabriela López, subdirectora técnica del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, menciona que como parte de este proceso se ha implementado acciones de investigación y de gestión en la comuna de Pile para contribuir al nuevo negocio de gestión de carácter integral. Una de las razones es la poca rentabilidad para quienes elaboran los tejidos gruesos y mediano, quienes demoran 15 días en hacer un solo sombrero. Esto significa que si hacen 2 sombreros al mes, reciben menos de 200 y no llegan a ganar ni el sueldo básico. De acuerdo a la base de datos, en Pile existe alrededor de 200 tejedores reconocidos y clasificados en categorías de tejido grueso, medio fino y ultra fino. De las 2 últimas categorías, solo hay 12 artesanos especializados y destacados a nivel mundial. Para lograr el acabado exquisito, pueden llegar a confeccionar un modelo por año, aquello sumado a la calidad del material de paja fina que consiguen del sector Pacoche. Para paliar esta problemática, el Instituto de Economía Social y Solidaridad, el Ministerio de Industrias y Productividad y otros entes de exportación colaboran en esta primera línea de gestión, que incluye la regeneración rural de la comuna, mejoramiento de calles, pintar las fachadas y montar un mural con la historia de los pobladores de Pile. Eso es lo que busca la ruta turística de tejedores de paja toquilla. La reactivación de la Escuela del Sombrero de Paja Toquilla es otra parte del plan, porque tiene el objetivo de apoyar a toda la familia de tejedores que trabajen en casa. Además de la enseñanza técnica en forma institucionalizada, han adicionado talleres relacionados a la gastronomía y al turismo. Estas materias se basan en un proyecto integral de una ruta para llevar al turista a Pile y conocer sus alrededores, a los tejedores, su práctica, los cultivos de toquilla y sus platos típicos. El antropólogo Juan Sebastián Mosquera cuenta que esta escuela taller inaugurada en 2011 ahora se presenta como un centro de formación artesanal. El especialista sostiene que la destreza de los tejedores en la elaboración de un sombrero es uno de los atractivos que atrapan al turista. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En la casa. Son las 7 de la mañana con 41 minutos y continuamos acá en Zona Cultura. Vamos ya con las noticias de nuestra institución. Varias actividades estuvieron presentes en la agenda del presidente Camilo Restrepo durante el cierre del mes de junio. Una rueda de prensa explicación sobre la distribución de recursos de la sede nacional suscitado en la Asamblea Nacional, la presentación del libro de Exupéry y las fiestas sanpedrinas fueron parte de sus actividades. Nuestra compañera Patricia Robalino nos brinda más detalles al respecto. Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cumplió algunas actividades durante la semana comprendida entre el lunes 24 de junio al viernes 28, que incluyó la rueda de prensa realizada en el Salón de la Junta Plenaria, donde se hizo el lanzamiento del Programa Nacional Camino a Loja, y donde el presidente Camilo Restrepo delegó al doctor Juan Merino, director del Núcleo de Morona, Santiago, quien planteó que con el liderazgo de la institución, a través de este programa se generará un proceso de fortalecimiento de las artes vivas en la provincia a través de la formación de artistas y públicos, la circulación y creación de obras. Por otro lado, el presidente Camilo Restrepo hizo una contundente explicación en la Asamblea Nacional sobre la distribución de recursos a los núcleos provinciales, donde manifestó: quiero apoyar todas las iniciativas positivas, todos los criterios que aportan a que la cultura sea atendida de mejor manera por el Estado ecuatoriano y me uno a las palabras de los directores provinciales en ese aspecto. Con estas palabras, el presidente nacional inició una explicación sobre la distribución de los recursos de la institución ante la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, que se reunió este 27 de junio pasado para dar seguimiento al tema por pedido del Pleno. Sobre la presentación del libro Biografía de Antoine de Saint-Exupéry, autor del libro El Principito, escrita por Hernán Rodríguez Castelo, que tuvo lugar en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura el pasado jueves 27 de junio, en una edición bilingüe español-francés, el presidente Restrepo señaló: este inmenso intelectual, escritor e historiador fue uno de los que encabezó un movimiento para devolver a la Casa de la Cultura su autonomía que había perdido y elaboró una nueva ley de protección. Además, en el acto hubo un conversatorio con Francisco Proaño Arandi, Iván Torres y Serge Mahler. Según Iván Torres, este texto, que ha permanecido inédito, lo entregó Hernán al despedirse con un escrito en el que decía que yo comprendería el contenido del mismo. Y el viernes 28 de junio, con ocasión de celebrarse las fiestas del Sol y San Pedro, el presidente Camilo Restrepo fue invitado por el alcalde del municipio del Cantón Pedro Moncayo para participar de la programación de la Noche Sanpedrina, donde se realizaron varios actos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalino. Siete de la mañana y 44 minutos. Una nueva jornada del Festival de Artes Eróticos versión 2019 se desarrolló entre viernes y sábado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Durante este evento se presentó pintura, escultura, fotografía artística, ilustraciones, arte digital, encuentro de exposición y conferencia Shibari y Bondage. En la siguiente nota le contamos cómo se desarrollaron estas jornadas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y Ojo Cuadrado Productora de Sentidos desarrollaron durante dos jornadas, el 28 y 29 de junio, la tercera edición del Festival de Cultura Erótica, un evento que tuvo lugar en el Hall del Teatro Nacional. Este fue el primer Salón de las Artes Eróticas, donde el público encontró pintura, escultura, fotografía, ilustraciones, arte digital, encuentro internacional de Shibari y Bondage. En el Lobby 2 del Teatro Nacional se presentó el Festival de la Cultura Erótica con conferencias, charlas, poesías, encuentros, debates, shows artísticos, recitales poéticos, música y teatro. El público que acudió desde tempranas horas del pasado viernes pudo encontrar servicios de espectáculos y entretenimiento, tales como libros, videos, artículos eróticos, lencería, anime y más. Así nos lo cuenta parte de una de las vendedoras de los stands. Y podemos encontrar desde feromonas para atraer a la persona que siempre te ha gustado y nunca te ha hecho caso, ve, esas feromonas te van a servir, así yo les recomiendo. También les podemos encontrar anillos vibradores, dildos, también pastillas retardantes, condones de color neón, todo lo que ustedes quieran. Un evento que contó en su totalidad con erotismo y sexualidad a través del diálogo. En este espacio se buscó romper tabúes y manifestaciones en contra de cualquier tipo de discriminación relacionada al tema de la sexualidad. El artista invitado del Pabellón de las Artes fue Pedro Herrera Ordóñez, periodista, poeta, fotógrafo, pintor y escultor que trabaja en temas de erotismo. Nosotros somos un sex shop con más de 20 años en la línea sexual, con productos de calidad, con las mejores importaciones, siempre a la vanguardia. Y como sex shop, en lo que nos caracterizamos es en la parte del asesoramiento a los clientes. Básicamente, decirle al cliente qué es lo que necesita, ayudarle con la información debida y pues brindarle el producto que nos pide. Sentidos a través de las expresiones artísticas recrearon la esencia de lo que es el humano y la pasión. Es un espacio en el que pueden aprender, es un espacio en el que pueden ver más actividades y más que todo de que abran un poco más la mente de que estamos en el siglo XXI y pues la sexualidad en este entonces ya no es un tabú. Nosotros representamos a Freja Sex Shop, somos una tienda online, es el primer año que estamos aquí en este evento. La mayor parte de nuestras ventas son a través de internet, a través de Mercado Libre, redes sociales, y hoy pues hemos abierto aquí un stand, hemos tenido bastante acogida de la gente. Tenemos más de 120 artículos que se están mostrando aquí. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la tercera edición del Festival de la Cultura Erótica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al taller de iniciación lúdica a la danza para niños y niñas con Alba Lucía Catucuago, destacada artista del Ecuador. Evento que se desarrollará en la Sala Mariana de Jesús en los meses de julio y agosto. ¿No sabes qué hacer en estas vacaciones? La Casa de la Cultura Ecuatoriana te invita al taller de iniciación lúdica a la danza para niños y niñas con Alba Lucía Catucuago. Un taller que desarrollará actividades de danza ballet de inicial y medio, expresión corporal, anatomía para niños, artes plásticas enfocadas a la danza, movimiento lúdico, coreografía. Alba Lucía nos cuenta un poco más acerca de este taller. Mira, yo tengo varias actividades para este taller. El vacacional se llama Vacacional Lúdico Danza Ballet para niñas y niños. Yo trabajo desde una pedagogía lúdica con los niños para darles la parte de la técnica de la danza. Entonces yo dentro del taller yo utilizo, por ejemplo, elementos lúdicos, cintas, pelotas, hulas, bueno, muchos elementos que les ayuda a los niños a desarrollar su parte creativa desde el movimiento lúdico. Las actividades que vamos a trabajar son danza lúdica, técnica de ballet básica, expresión corporal, anatomía didáctica también, que es importante, y también la parte de dibujo, artes plásticas y la parte de coreografía. Al final del taller, que es en agosto, hacemos una presentación artística en donde trabajamos la coreografía y al final hacemos esta presentación artística con todos los grupos que se inscriban dentro de este vacacional. Al final de la presentación artística, que es el mes de agosto, ahí les entregamos un certificado. Sí, está avalado por la Casa de la Cultura. Alba Catucuago, graduada en la Escuela de Teatro de la Universidad Central del Ecuador, posee una maestría en actuación teatral. Viene combinando su trabajo como actriz con su actividad como bailarina y profesora de danza en la Escuela de Danza Futuro Sí de Wilson Pico. Sus últimas participaciones en teatro y danza han sido en Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams, en Sangre de Perro, de Eddie Díaz Souza, bajo la dirección de Jorge Mateus, y La Casa de Bernarda Alba, versión libre adaptado por Wilson Pico. Alba Lucía nos menciona sobre el objetivo y las temáticas de los más pequeños y los más jóvenes. Sí, de alguna manera este taller está enfocado a que los niños y niñas y niños puedan ir descubriendo si les gusta la danza, si les gusta el movimiento, si les gusta las artes escénicas. A partir de ahí que vayan descubriendo poco a poco y claro, a futuro que vayan viendo si se pueden dedicar ya de manera profesional a la danza, al teatro. Ya la única diferencia es que en el primer grupo de niños, niñas y niños más pequeñitos, yo enfatizo un poco más en la parte lúdica, sí, a través del movimiento lúdico. Para niños de 8 a 12 años también se trabaja esta parte lúdica, pero con ellos podemos desarrollar un poquito más la parte técnica de danza contemporánea y de ballet. Para niños de 4 a 7 años, lo que pasa es que tenemos dos horarios para las niñas y niños de 4 a 7 años. Los días martes y jueves en horario de 9 a 10 y 10, el costo es de $50 más 5 de inscripción. Y también tenemos el horario de todos los días sábados de 9 a 10 y 10. El costo es de $40 más $10 de inscripción. Para niñas y niños de 8 a 12 años, los días sábados de 10 y media a 11 y 40, el costo es de $40 más $10 de inscripción. Alba Lucía Catucuago nos hace la cordial invitación. Les invitamos a todos los papás, a todas las mamás, a todos los niños y niñas que quieran participar de este vacacional lúdico de danza. Por favor, que se acerquen acá a la Casa de la Cultura, en la Sala Mariana de Jesús. Ahí vamos a impartir este taller de iniciación lúdica a la danza. Empezamos el jueves 4 de julio y el sábado 6 de julio. El taller está abierto durante todo el mes de julio y agosto. Y bueno, están invitados todos a ser partícipes de este vacacional de iniciación a la danza. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Siete de la mañana y 53 minutos. La Fundación Títere Fue presentó un espectáculo inédito de títeres con la obra Si estas calles hablaran, un cuento fantástico local. Una versión libre de la memoria colectiva sobre el origen y formación de la identidad cultural del pueblo de Quito. La mañana de este lunes, el Colegio Jean Irving fue partícipe de este evento. Los detalles a continuación. El objetivo es que, como ustedes verán, son niños con capacidades diferentes, el cual es muy importante de que ellos también estén inmersos dentro de lo que es los diferentes grupos, como en este caso nos han colaborado con lo que es la Casa de la Cultura. Nos ayuda a que ellos no solamente estén en un solo sitio, sino que también puedan convivir con otras personas. Y también el que vean y que convivan con diferentes actividades. A veces que estamos viendo en lo que es una obra de teatro con títeres. Y como nos lo cuenta Fernanda Lucero, docente del colegio Jimmy Irving, este evento llegó precisamente para realizar un trabajo diferente con estos pequeños con capacidades especiales. La Fundación Títere Fue presentó un espectáculo con títeres bajo la obra denominada Si estas calles hablaran. Este es un cuento básico local, una versión libre de la memoria colectiva sobre el origen y formación de la identidad cultural del pueblo de Quito. La cita tuvo lugar en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la mañana de este lunes, 1 de julio. Yolanda Navas, directora de la Fundación Títere Fue, destacó los objetivos que se plantearon con esta presentación. El objetivo de hacer este espectáculo lo consideramos y lo consideré yo hace mucho tiempo porque como que necesito reenamorarme de la ciudad y creo que eso lo necesitamos todos, volver a identificarnos con el entorno. Eso como que nos llama, nos pone los pies sobre el suelo, ¿no? A veces ocurren cosas tan terribles que hacen que salgamos de nuestro cuerpo, nos ausentemos porque no queremos ser testigos ni estar presentes con tantas cosas feas, crueles y tristes que ocurren. El contexto de la obra nos habla sobre alguien que siempre se ha vestido de verde húmedo, combinando su traje con botones de mil colores, botones que son casas, iglesias, puentes, calles, bajadas, muros, plazas y en fin. Una alterna amarillenta que se funde en el azul cobalto del cielo, una idea que nació desde una estola de agua que baja desde la garganta del monte hasta los pies. Este evento llegó bajo características especiales y presentados bajo la óptica, visión e idea de su directora. Un homenaje a la ciudad, un homenaje porque es linda, porque nos contiene, porque hace lo que puede para no explotar, para no reventar. Y entonces creo que es justo hacer una pieza que sea un divertimento, que la gente se ría de nosotros mismos, o sea, se reconoce en cada personaje y logramos reírnos de nosotros mismos. Y tal vez al ver esta especie de cuento en tercera dimensión, algo ocurre en su interior, tal vez considere aportar en algo antes de tirar una basura. Cuando se duerme, una cobija de nubes se posa voluntariamente sobre ella y antes de levantarse se perfuma con olores antiguos traídos del monte, de la selva y más allá del mar. La obra nos habla sobre una mitad luna, mitad sol, mitad maíz, mitad harina de Castilla, mitad vino de consagrar, mezclado, rebelde y en edad de merecer, una ciudad que merece un homenaje por ser la más linda. Una idea que le gustaría a la maestra que permanezca en la retina del público, siempre con un mensaje positivo. Si se queda en su retina y en su corazón el recuerdo de este espectáculo, tal vez también decida construir en su cabeza, en su interior, y vivir en armonía con este pesebre que se pueda construir en su cabeza. Y de esta forma se desarrolló el evento con la participación de los alumnos del séptimo año del Colegio Jimmy Irving, docentes de lengua y literatura como Gabriel Merino, Luis Guevara, Leonardo Cillo, Ismael Silva y Fernando Páez. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7:58 y continuamos con más información. Ahora les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana junto al escritor Jairo Mejía Carpio presentan el libro Poesías de un Día, donde además se compartirá escenario junto a varios escritores y figuras de la literatura ecuatoriana. El libro fue redactado en los años de 1995 y 2000 y se publicó como un homenaje a José Abel Mejía, destacado poeta escondido que dejó un gran legado al convertir la palabra en música y en versos. El escritor, con 44 años de vida, entrega a la humanidad valores y principios esenciales que enaltecen la condición humana como el amor, la amistad, la lealtad, la solidaridad y el heroísmo, propios del desarrollo de su vida. El escritor Jairo Carpio nos cuenta más de su libro. El día martes a las 6 de la tarde va a ser el lanzamiento del libro de mi autoría. Se titula Poesías de un Día, que básicamente es un libro que tiene una recopilación de experiencias amorosas, de frustraciones, de circunstancias cuando tuve que salir yo de la ciudad de Tulcán, alejarme de mi familia, de mis padres. Y eso ha sido una fuente de inspiración para yo poder crear este sentimiento, dándole musicalidad a las palabras a través de la poesía. En el acto, además, habrá exposiciones de varios escritores y figuras de la literatura ecuatoriana, como un antecedente del origen del sentimiento más profundo en sus diversas etapas, llenas de buenos y malos momentos. Bueno, básicamente para mí ha sido reflexionar mucho. No tenía el libro elaborado, nunca me atreví a hacer el lanzamiento del mismo. Tuve un golpe muy duro el año anterior, el 5 de diciembre específicamente, que falleció mi abuelo paterno, José Abel Mejía, quien era tenía mucha facilidad para escribir la poesía, y en homenaje a él me decidí a realizar el lanzamiento y la publicación del libro. El autor, Jairo Robin Mejía Carpio, nació un 6 de noviembre de 1974 en Sucumbíos. Realizó sus estudios en la ciudad de Tulcán, en la Escuela Amador Sá Morillo. La secundaria, en el Colegio Experimental Bolívar, y sus estudios universitarios los cursó en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de abogado y en la actualidad se desempeña como consultor y procurador judicial de varias empresas privadas, comerciales y financieras. El escritor Jairo Carpio nos hace la cordial invitación para la presentación de su libro. El lanzamiento es el día martes 9 de julio en la Casa de la Cultura, en la Sala Benjamín Carrión. Vamos a contar con la presencia de varios escritores. También estoy esperando la confirmación del señor presidente de la Casa de la Cultura para darle mayor realce al evento. Más bien espero el aporte y apoyo de la adquisición del libro, que es para mí lo más valioso, el aporte cultural actualmente en la sociedad, donde ya poco se exterioriza los sentimientos y las emociones, ¿no? Es totalmente gratuita y espero contar con la presencia de todas las personas a quienes les guste y no les guste la poesía. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.